¿Qué sucede con la iglesia después del arrebatamiento? Es una buena pregunta, ¿no creen? ¿Alguna vez se hicieron esa pregunta? ¿Qué sucede con los cristianos después de que son arrebatados al cielo? Tres cosas, cuando menos, suceden después de que la iglesia es arrebatada. Ahora, recuerden, viendo el diagrama que ya hemos compartido con anterioridad, una vez más, ¿de qué estamos hablando? Este es un diagrama del libro de Apocalipsis. Esta es la época actual de la iglesia en la que nosotros nos encontramos. Los primeros tres capítulos del Apocalipsis se refieren a hechos que vivió el apóstol Juan en relación con iglesias locales que existían en su tiempo, que son un buen cuadro de lo que sucede con muchas iglesias locales a lo largo de esta presente era. Pero esperamos que un día Cristo va a regresar, va a arrebatar a su iglesia y la va a llevar al cielo, mientras en la tierra se suceden una cantidad de juicios terribles sobre los habitantes del mundo durante 7 años. La iglesia en el cielo va a ser tomada de las nubes, trasladada al lugar donde mora Dios, y allí van a suceder, en primer lugar, el tribunal de Cristo y después las bodas del Cordero. Hoy vamos a concentrarnos en esta parte del diagrama, lo que sucede acá arriba con la iglesia después del arrebatamiento. Bueno, habiendo dicho eso, entonces podemos decir que hay tres cosas que van a suceder con la iglesia después del arrebatamiento. En primer lugar, la iglesia va a ser trasladada de las nubes a donde fue arrebatada hasta el tercer cielo. Estando allí, la iglesia va, en segundo lugar, a experimentar un juicio que es llamado el tribunal de Cristo, y posteriormente, como resultado de este juicio, se va a celebrar las bodas del Cordero. Esas son tres cosas que van a suceder con la iglesia después del arrebatamiento. ¿Está claro? ¿Quedó claro? A ver si es cierto. ¿Quién recuerda cuáles son las tres? Número uno, el El traslado traslado al del tercer cielo. cielo. Segundo, el Juicio. tribunal de El Cristo. tribunal de Cristo. Y número tres, las bodas del Cordero. Muy bien. Vamos a empezar con el primero de estos puntos. ¿Está claro? Lo que llamamos el traslado al tercer cielo. ¿De dónde saca eso, Pastor Luis? ¿De dónde saca eso? Bueno, de la Biblia. Veamos. En Juan 14, versículos 2 y 3, Cristo les hace una promesa a los discípulos. Aquí tengo el resumen. ¿Pueden verlo? Dice, ¿puede leer Martín, por favor, en voz audible, este par de versículos, por favor? Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Gracias. Ok, vamos a ver que en este versículo, Cristo, acuérdense lo que está sucediendo. El Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos antes de la última cena. Él sabe lo que está por venir. Perdón, después de la última cena. Él celebra la última cena con ellos. En el capítulo 13 se describe eso. Y ya en el 14 hasta el 16 es la conversación de posterior a la cena del Señor con sus discípulos. Antes, la noche en que fue traicionado y al día siguiente sería crucificado. Así que él, sabiendo muy bien lo que sucedía, les anticipa que él se va, pero también les anticipa que él va a preparar un lugar. Primero, ¿qué prometió Cristo a sus discípulos aquí? ¿Quién responde? Dice, la promesa entonces es que él va a preparar lugar para ustedes. La pregunta es, ¿qué lugar les va a preparar? Según este versículo, ¿qué lugar? ¿Eh? El cielo. Pues la casa del Padre, así lo llamó él, ¿sí o no? La casa del Padre. En la casa del Padre hay muchas viviendas. Eso significa moradas. Muchas viviendas, muchas casas. ¿Está claro? Sí. Ahora, ¿dónde vive el Padre según la Biblia? ¿Alguien sabe? En el cielo. Gracias. Padre Cielo. nuestro que estás en él. Cielo. Gracias. Entonces, la casa del Padre es otra manera de decir el cielo. El problema que nosotros tenemos en español al menos es que nosotros le llamamos cielo a todo lo que está encima de nosotros, ¿verdad? Pero en la Biblia se hacen distinciones entre el cielo donde vive Dios, el cielo que nosotros vemos pintado de azul, que es la atmósfera terrestre, porque ustedes cruzan la atmósfera, ya no es azul. ¿Sabían eso? ¿De qué color se ve? ¿Saben de qué color es el espacio? Negro. Negro, absolutamente, no tiene color. Entonces, lo que nosotros vemos como azul, no vemos el espacio. Lo que nosotros vemos es la atmósfera que rodea el planeta Tierra. ¿Estoy dándome a entender? El aire. Pero cuando se acaba esa burbuja que rodea el planeta, entramos al espacio. Llamamos nosotros el espacio sideral, donde están los astros. Bueno, a eso la Biblia hace distinciones. La Biblia le llama el tercer cielo a la atmósfera donde nosotros estamos, le llama el primer cielo a la morada de Dios, donde Él está, el paraíso, y segundo cielo es lo que está en medio entre esos dos. Quizás lo que llamaríamos nosotros el espacio infinito, que no es infinito, tiene frontera, pero llamémoslo así. ¿Me di a entender? Tres cielos. Y algunos están diciendo, ¿pero de dónde saca eso, pastor? Pues de la Biblia, se los voy a enseñar para que vean que no me los fumé, ¿ok? Miren, dice, este pasaje que acabamos de leer, el de Juan, dice que Cristo promete que Él iba a irse, ¿verdad? Y que cuando Él iba a preparar lugar, para que si Él se fuere, iba a preparar lugar, iba a Él venir otra vez y nos iba a tomar con Él mismo, para que donde Él está, nosotros también estuviéramos. La pregunta es, ¿a dónde iba a estar Cristo entre su primera venida y su segunda venida? ¿Dónde? Pues ahí lo dice el contexto, en la casa de su Padre. ¿Estamos de acuerdo? En su gloria. En Juan 17, 5, Él le dice, Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. O sea, ¿dónde estaba Cristo antes de venir? En la gloria del Padre. ¿Me doy a entender? ¿A dónde regresó Cristo? Después de su resurrección y de su ascensión, a la gloria del Padre. Solo para ver, Juan 17, versículo 5. Y ahora glorifícame tu Padre junto a ti con la gloria que tenía, ¿dónde? Contigo antes que el mundo existiera. ¿Está claro? Entonces, Cristo prometió en este pasaje que si Él se iba, nos iba a llevar a donde Él está. ¿Está claro? Entonces, esto tiene serias implicaciones. Este pasaje nos indica que los creyentes, después de ser arrebatados por el Señor en las nubes, porque eso dice 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, ¿recuerdan? Vamos al pasaje. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Gracias. Entonces quiero que observen. El texto dice claramente que cuando el arrebatamiento suceda, el Señor nos va a levantar de la tierra y se va a encontrar con nosotros. ¿En dónde dice el texto? En las nubes. Pero las nubes no es lo mismo que el primer cielo. Y se los voy a demostrar ahorita con un pasaje. ¿Está claro? Observen, segunda de Corintios conmigo, capítulo 12, los 2. ¿Puede leer a alguien, por favor? Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Observen este concepto, hasta el tercer cielo. De ahí, ustedes, yo les dije, ¿de dónde saca eso de los tres cielos? Pues de aquí. Sigue leyendo, por favor, hasta el versículo 4. Y conozco a tal hombre, sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Entonces, gracias. Aquí vemos un equivalente entre tercer cielo, que también lo llama de otro modo en el versículo 4. ¿Cómo lo llama? Paraíso. ¿Están captando eso? Entonces, la pregunta es, ¿el paraíso está en las nubes? ¿En la atmósfera? Porque si estuviera ahí, ya lo hubiera encontrado los de la NASA, ¿no? Y con tanto satélite que tenemos. Pero no está allí. Entonces, no puede ser donde están las nubes, ahí en la estratosfera, donde está el paraíso. De hecho, en el aire es donde se mueven los demonios, según pasajes como Efesios, capítulo 6, que nos dice el príncipe de la autoridad del aire. ¿Está claro? Entonces es obvio que el paraíso no está en la atmósfera, en las nubes. Por lo tanto, si Cristo promete en Juan capítulo 14 que él iba a preparar moradas, viviendas, habitaciones en la casa de su padre, que es el tercer cielo, el paraíso, y que él iba a ir para allá, él prometió que cuando viniera tomaría a sus discípulos para que estuvieran con él. ¿En dónde? Obviamente en la casa de su padre. ¿Está claro? ¿Sí? Manita arriba si está quedando claro. Por lo tanto, entonces, si nosotros somos consistentes con nuestro método de interpretación bíblica, que es el método literal, histórico, gramatical, y leemos Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, donde Cristo dice que Él vendría, nos tomaría consigo y nos llevaría a la casa del Padre, entonces debemos de creer que es literal, que no está hablando de manera simbólica, como aseguran algunos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, esto tiene otra implicación muy seria, y ahorita van a verla. Si los creyentes somos arrebatados por el Señor en las nubes, la atmósfera terrestre o el primer cielo, entonces quiere decir, a la luz de Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, que seremos trasladados desde las nubes hasta el tercer cielo o el paraíso, que es el lugar de la morada de Dios. Por consiguiente, no hay otra, sino que el arrebatamiento debe de ser antes de la tribulación. A ver, ¿por qué? Por lo siguiente, aquí se nos resumen las diferentes posturas acerca de el rapto. Hay unos que creemos que el rapto va a ser antes de los 7 años de la tribulación. Cristo baja en las nubes, se lleva a la iglesia y en el cielo se ocupa con ella y después de los 7 años baja a la tierra y empieza el milenio. Esto es lo que nosotros creemos. Hay otra postura que se llama el mid-tribulacionismo o mesotribulacionismo, que dice que Cristo va a venir a la mitad de la tribulación, arrebata a la iglesia, la libra de la gran tribulación, que es la última mitad de los 7 años, y luego regresa. El problema con esta postura, ya dijimos, es que el rapto no es inminente, porque ya se sabe cuándo va a suceder, cuando empiece a manifestarse el anticristo. Bueno, la tercera postura que se nos menciona aquí se llama el post-tribulacionismo, que es la más popular y la más histórica. También se llama el premilenarismo histórico, esta postura, que cree que la iglesia pasa por la tribulación, Cristo viene y la arrebata en las nubes, la transforma y ahí mismo se regresa para empezar el reino milenial. Y luego hay otra postura que se llama la del rapto parcial, donde algunos creen que va a haber múltiples raptos a lo largo de esos 7 años. Cristo primero arrebata a la iglesia y luego va arrebatando otros grupos que se van convirtiendo y al final regresa. Deja unos para establecer el reino y luego va a haber otro rapto al final de los 1000 años. Se llama los raptos, el rapto parcial, porque hay múltiples raptos. Ok, de todas estas, la única que le puede hacer justicia a Juan 14, versículos 2 y 3, es esta. Y les voy a decir por qué. Porque ese pasaje dice que cuando Cristo viniera y recogiera a sus discípulos, ¿a dónde los iba a llevar? ¿A dónde? Gloria. A la casa del Padre. ¿Están viendo? Y ¿cuál es el problema si nosotros creemos que Cristo viene después de la tribulación? El problema es que cuando Cristo arrebata a la iglesia después de la tribulación, Cristo levanta a la iglesia a las nubes y ahí mismo regresa. ¿Fue a la casa del Padre? No nos llevó a la casa del Padre. Por lo tanto, tendríamos que interpretar Juan capítulo 14 de manera alegórica. no de manera literal. ¿Ahora entienden? ¿Ven eso? Y las otras posturas tampoco, ya dijimos, porque ninguna de las otras posturas observa lo que la Biblia dice, que el rapto tiene que ser inminente. ¿Qué significa inminente? Que no se sabe cuándo. Si el rapto no es antes de la tribulación, entonces se va a saber cuándo. Sea parcial o sea la mitad de la tribulación. ¿Me doy a entender? Porque como ya vamos a ver el anticristo haciendo un pacto con Israel, solo es cuestión de contar 3 años y medio y lo va a quebrar. Y entonces Cristo regresaría, si es que regresa a la mitad del arrebatamiento. ¿Me doy a entender? Entonces, si el rapto no es antes de la tribulación, en lugar de esperar la venida de Cristo, estaríamos esperando la venida del anticristo. ¿Está claro? Cosa que no hace sentido a la luz de la Escritura. Por esas razones, entre muchas otras que ya he dicho, creemos que va a haber un arrebatamiento antes de los 7 años de la tribulación. Claro que probablemente algunos de mis seguidores o suscriptores en mi canal ya no ven mis enseñanzas porque no han considerado los múltiples pasajes y las implicaciones teológicas de diferentes posturas. Pero bueno, aquí estoy yo razonando con el texto. Razonemos con el texto, ¿me entienden? Me gustaría escuchar la explicación de Juan 14, 2 y 3 de la postura premilenarista histórica. Y la conozco, porque la conozco. ¿Saben cuál es la que dicen ellos? Que Cristo estaba hablando en sentido figurado, que no los iba a llevar literalmente al cielo. Simplemente que es una alusión a un cuerpo glorificado. Pero eso no dice el texto. Si empezamos a interpretar el texto de esa manera, entonces cada quien lo interpreta como le parezca mejor y no a la luz del contexto. ¿Están entendiendo, hermanos? Bueno, entonces, por esta razón, creemos también que por la implicación de este pasaje, que el arrebatamiento pues va a ser antes de la tribulación y que no nos vamos a quedar en las nubes para regresar, sino que vamos a subir al tercer cielo. Y entonces va a comenzar el primer evento celestial con la iglesia, que se llama el Tribunal de Cristo, que no es otra cosa que un juicio, el juicio del Tribunal de Cristo. ¿Ok? ¿Hasta aquí está claro? ¿Vamos claros? ¿Tiene alguien alguna pregunta? Si tiene alguna pregunta, tome la palabra. Sí, adelante, Luis Álvarez, te escucho. Oye, tocayo, ¿en dónde entra el pasaje de Marcos 13, 22? Donde dice, porque se levantarán falsos Cristo y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Sí, muy bien, muy buena pregunta. Te escucho. ¿De dónde quedan ahí los escogidos? ¿Por cuánto tiempo van a estar engañados? Bueno, no dice que van a ser engañados. Léelo con atención y verás que dice lo contrario. Dice, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces, ¿qué caso tendría decir si fuese posible si fueron engañados? Pero si dice, si fuese posible, implica una cosa. ¿Qué implica? A ver quién la capta. Implica de que ellos muchas veces van a tener conocimiento bíblico y basado en su conocimiento serán o no serán engañados. Entonces, no serán engañados, porque si Cristo tuvo que decir la frase, miren, si los escogidos pueden ser engañados al final por un falso Cristo o por el anticristo, entonces no había necesidad de poner la frase si fuese posible. Pero lo que está diciendo Cristo con la frase que los escogidos, ¿por qué? Porque son preservados por Dios, por eso, por el poder de la verdad. ¿Me doy a entender? Ahora, la pregunta que me hizo Luis no es si pueden o no ser engañados. Yo simplemente le hice una corrección por la forma en que él articuló la pregunta. No estoy diciendo que él cree que están engañados, pero sonó como si lo creyera. Nada más por eso hago la aclaración. La pregunta que él me hizo es ¿cuándo? ¿Entendí bien tu pregunta, Luis? Sí. Muy bien. La respuesta es en el tiempo antes y durante la tribulación. Pero ese pasaje Si tú vuelves al estudio bíblico que yo di, que se llama Las Señales del Fin, te vas a dar cuenta, cuando estudiamos Mateo 24, que los discípulos le preguntan al Señor, ¿cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu venida? Y Él les dice que va a ser como una mujer con dolores de parto. Entonces, él menciona varias cosas, dice, y eso apenas van a ser principios de dolores. Pero entonces van a suceder otras cosas y luego van a decir, ahí entonces será gran tribulación. Entonces, creemos que los tiempos en donde vemos, por ejemplo, en la actualidad, los falsos cristos, es en parte cumplimiento parcial de esa profecía del Señor y va a tener un cumplimiento total en el tiempo de la tribulación con el anticristo y otros falsos cristos que va a haber en ese tiempo. ¿Contesto tu pregunta, Luis? Sí. Pero sí hay un cumplimiento ya inicial de eso, porque ya hay personas que insisten ser Cristo, ¿o no? Incluso es más peligroso de lo que se imaginan, porque la palabra Cristo es una palabra griega que significa ungido. ¿Me doy a entender? Y la palabra hebrea del Antiguo Testamento que corresponde a Cristo es la palabra Mesías. ¿Me doy a entender? Pero quiero que entiendan algo muy importante, ya que Luis está haciendo esta pregunta. Estoy hablando de sinónimos. ¿Qué es un sinónimo? Luis, ¿qué es un sinónimo? ¿Iguales? Sí, son palabras diferentes, pero que significan lo mismo. ¿Estamos claros todos? ¿Sí? Ok, entonces, es sinónimo la palabra Mesías, Cristo y ungido. ¿Sí o no? Hebreo, griego, español. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí. La profecía del Señor dice que iban a levantarse falsos, ¿qué? Cristo. Y Él reservó la palabra ungido, ¿para quién? Para Cristo. Para sí mismo, ¿correcto? Uh-huh. O sea, el Antiguo Testamento no dice, va a haber muchos ungidos, aunque sí había muchos ungidos, pero todos esperaban a el ungido, ¿está claro? Porque los reyes eran ungidos, ¿sí o no? ¿Verdad? En el Antiguo Testamento. Los profetas eran ungidos, ¿sí o no? Los sacerdotes eran ungidos, ¿sí o no? Pero todos esperaban al ungido. ¿Está claro? O sea, al ungido de ungidos. Después de que Cristo viene, a nadie se le da el término de ungido, porque en griego se decía ¿cómo? Cristo. Entonces, el único que lleva el nombre de ungido para los cristianos, ¿quién es? Cristo. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Jesús de Nazaret. ¿Estamos claros aquí? ¿Eso dice la Biblia, sí o no? Sí. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, vendrán falsos cristos. Ahora, ¿qué significa Cristo? Ungido. Ungido. Mesías. Ungido. Ya sea en español ungido, en hebreo Mesías, Cristo. Mesías, ungido, Cristo y ungido. ¿Está claro? Para sorpresa nuestra, el Nuevo Testamento dice... Bueno, antes de eso, una persona es ungida porque se derramaba aceite sobre su cabeza y era un símbolo de la presencia del Espíritu Santo capacitadora sobre la persona. ¿Me doy a entender? Al acto de derramar aceite sobre la cabeza de una persona se le llamaba ¿cómo? Ungir. Ungido es un adjetivo que describe al sujeto que fue ungido, al sujeto que recibió la unción. Digan unción. Unción. Ahora, en el Nuevo Testamento se nos revela que eso simbolizaba la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona. Pregunta, ¿fue Cristo ungido? Sí. ¿Con el Espíritu Santo? Sí. ¿Dónde? El bautismo. En su bautismo, ¿se acuerda? La paloma. Ahora, ¿es el único que recibió el Espíritu Santo como unción Cristo a la luz del Nuevo Testamento? ¿Quién más? Todos los cristianos. Primera de Juan nos dice, Primera de Juan 2.29 y otros, que nosotros tenemos la unción del Santo. ¿Qué es la unción del Santo? El Espíritu Santo. Pero noten esto. Quiero que presten atención, esto es muy importante. Más importante de lo que se imaginan. El Nuevo Testamento dice que todos los cristianos tenemos la unción del santo, pero nunca nos llama ungidos para evitar confusiones. ¿Somos ungidos o no? ¿Sí? Sí. ¿O no? Sí, ¿verdad? Pero no se nos llama ungidos. Porque si se nos llamara ungidos, en griego, ¿cómo se nos hubiera dicho? ¿Cómo se dice ungido en griego? Cristo. Cristo. Y los apóstoles no querían generar ninguna confusión. Por eso, cero menciones en el Nuevo Testamento de los cristianos como ungidos. Porque hubieran tenido que decirles Cristos. Para no evitar confusiones y dejar claro que el único Cristo, ¿quién es? Jesús. Cristo. Ellos evitaron intencionalmente usar el adjetivo ungido para aplicárselo a los cristianos. Mejor dijeron ellos que tienen la unción del santo para evitar esa confusión. ¿Me están siguiendo aquí? ¿Por sí. qué los apóstoles hicieron eso? Pregunto. Porque eran bien truchas. Bueno, pues no eran tan truchas, más bien eran guiados y iluminados por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo. Pero obedece una razón muy lógica. Pero parece que... A ver, Martín, ¿tienes alguna idea? Para evitar ser confundidos con los falsos cristianos. ¡Gracias! Muy bien, Martín. Te felicito. Si los apóstoles hubieran dicho, sí, se vale decirle ungidos a los cristianos, entonces hubiéramos tenido... No un Cristo, sino ¿cuántos? Muchísimos. Y como ellos sabían que el Señor Jesús les dijo antes de morir, vendrán falsos Cristos para evitar confusiones, ellos decidieron reservar el título Cristo solo para uno. ¿Para quién? Para el Señor Jesús. ¿Está claro? ¿Cómo se traduce Cristo al español? Mesías. No, eso es al hebreo. Ungido. Ungido. Ungido. Cristo en español, ¿cómo se traduce? Ungido. Ungido. Este es el problema que tenemos hoy. Hoy tenemos un sinnúmero de pastores cristianos que dicen que son ¿qué? Ungidos. Ungidos. Y no saben que por su ignorancia teológica y por su falta de habilidad exegética, o sea, no estudian el texto con cuidado, terminan dándole cumplimiento a la profecía del Señor Jesús, convirtiéndose en ¿qué? Anticristos. No en anticristos, pero en falsos cristos. Así que se cumple. Cada vez que oigas tú, Luis, que un pastor se para y dice, no toquen al ungido de Jehová. A mí nadie me critica. A mí nadie me puede cuestionar. Porque yo tengo aquí la unción. Vengan aquí con el ungido porque estoy bien lleno de la unción. La gente en su ignorancia lo único que hace es hacer lo que no quieren. Te aseguro que muchos de esos pastores no saben lo que están haciendo. Y lo hacen. ¿O nunca han oído que hay pastores así? Sí. Por eso yo no soy el ungido. Yo tengo la misma unción que todos ustedes, ¿ok? ¿Les puedo poner la mano encima? Sí se las puedo poner si quieren, pero ustedes también me la pueden poner a mí, ¿verdad? Mejor busquemos al ungido de Dios. ¿Quién es el ungido de Dios? Cristo. Entonces, si te dan a escoger en que te toque la mano del ungido humano al ungido divino, pues, ¿cuál prefieres? Por eso en nuestra iglesia nunca van a correr hacia adelante para que los toque el ungido Cash Floriano, perdón, Cash Luna ni ninguno de esos. No. En nuestra iglesia lo que vamos a hacer es levantar nuestras manos al cielo para que Cristo sea el que nos llene de su presencia y de su espíritu. Eso es lo que ocupamos. No ocupamos el toque de un hombre, ocupamos el poder del espíritu del Señor. ¿Entienden, hermanos? Sí. Qué tonto preferiría que lo toque un hombre cuando puede acercarse al mismísimo Cristo. Antes no podían los antiguos, nosotros ahora podemos. ¿Captan lo que estoy diciendo? Gracias, Luis, por desviarnos del tema. Digo, por esta interesante pregunta. No te creas. Está muy acorde al tema. Estamos hablando de... ¿Mande? Yo tengo una pregunta, pastor, del tema. Sí. Usted dice que en el pasaje de primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, dice que nosotros vamos a reunirnos con el Señor Jesucristo en el aire. Dice que el aire es donde moran los demonios. No dije donde moran, dije donde se mueven. Donde se mueven. Ah, y si nosotros, cuando sea el arrebatamiento, si vamos a estar en ese lugar, ¿quiere decir que ya no van a estar los demonios ahí? Los demonios están todo el tiempo en esos lugares, pero no están siempre en el mismo lugar porque no son omnipresentes. Se están moviendo. Y no son todos los demonios. Son muchos demonios. Otros demonios están en otros lados, según la Biblia. Pero como no es el tema, me voy a esperar de eso. Hablaremos después. ¿Sí? Ok. No te preocupes. Va a haber suficiente espacio en las nubes como para pasar sin tropezar con un demonio en el arrebatamiento. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir con el tema porque el tiempo no perdona. Seguimos entonces. Hablemos del Tribunal de Cristo, la primera parte. Entonces, ya que somos trasladados al tercer cielo, a la casa del Padre, vamos al Tribunal de Cristo. ¿De dónde sacamos el nombre Tribunal de Cristo? Hay muchos pasajes. Entre todos los que podríamos mencionar, aquí listé solo 7. Primera, Romanos 14, 10. Bueno, y los puse aquí en este orden. Segunda Corintios 5. 5:10, 1 Corintios 3, del 10 al 15, el versículo 4:5 del mismo libro, de la misma carta, 2 Timoteo 4:8, Santiago 1:12, 1 Pedro 5:4. Pero ahorita los vamos a ver con más detalle. Vamos a ver algunas observaciones acerca del Tribunal de Cristo. ¿Quién juzga en el Tribunal de Cristo? Ahora recuerden, yo ya les di un tema completo que se llama Los Juicios de Dios. Y ahí yo mencioné un poco del Tribunal de Cristo. Ahora vamos a ver con detalle este particular juicio entre todos los juicios de Dios. Si ustedes quieren estudiar de los juicios, todos los demás juicios, vayan al tema Los Juicios de Dios en mi lista de reproducción en el canal de YouTube que se llama Eventos Futuros. Bueno, ahí tienen una clase dedicada a todo ese tema. Volviendo aquí al Tribunal de Cristo, ¿quién es el que va a juzgar? Bueno, según Juan 5, versículo 22, aquí hay un error, y versículo 27, y segunda de Corintios 5, 10, el que va a juzgar allí es el Señor Jesucristo. Veamos algunos de esos versículos. Juan 5, 22, para empezar. ¿Puede leer, por favor, alguien de ustedes? Gracias. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Entonces, como pueden ver, Dios Padre delegó todos los juicios al Señor Jesucristo. Versículo 27, por favor. Y le dio autoridad para ejecutar juicio porque Él es el Hijo del Hombre. Y también en 2 Corintios 5, en el versículo 10, la Escritura nos enseña que todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal ¿de quién? De Cristo. El pasaje paralelo de Romanos 14, versículo 10. Dice, pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Entonces hay debate, ¿por qué allá dice tribunal de Cristo y aquí dice tribunal de Dios? Solo para el conocimiento de los más curiosos, el texto griego original tiene dos lecturas, porque aquí hay una variante textual. Algunos no saben mucho de eso, pero igual explico por aquellos que pudieran ver este video y saben del griego. Aquí en este versículo que acabamos de leer de Romanos 14:10, en el Nuevo Testamento griego de las Sociedades Bíblicas dice, sudetikrinis to adelfonsu, ekisuti exutetsis ton adelfonsu, pantesgar para te somezate bemati zu Christu. Aquí dice, bemati tribunal de Cristo. Como pueden ver, la lectura en el idioma original, algunos manuscritos antiguos sí dicen en este pasaje el tribunal de Cristo. Y otros manuscritos leen Tebematitu Theou, que es el tribunal de Dios. Como hay manuscritos con diferentes lecturas, algunas versiones ponen el tribunal de Dios, como la Nueva Biblia de las Américas, y otras, como Reina Valera, traducen el tribunal de Cristo. Pero para la teología, los que saben de estas cosas, ya he explicado, para evitar controversias, pues escogemos versículos que no tengan variantes textuales a la hora de defender puntos teológicos por aquellos alegones que dicen, no, pero que unos manuscritos y otros, ok, pero hay otros manuscritos que dejan muy claro que es Cristo el que va a estar sentado juzgando. Entonces, ¿está claro hasta aquí? Bueno, seguimos entonces respondiendo la segunda pregunta, que es la siguiente. ¿Para quiénes es el tribunal de Cristo? Bueno, en primer lugar es para creyentes. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que dice 1 Corintios 3, 11 y 12. ¿Y qué dice? Lo siguiente. Leo. 1 Corintios 3, 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras, preciosos, madera, heno u hojarasca, 13, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. ¿Cuál día? El día del juicio. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno, versículo 14, que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Y de qué está hablando en todo este pasaje? Pues de eso, del juicio de las obras de los creyentes. ¿Por qué los creyentes? Porque está hablando de un juicio para aquellos que ya están sobre el fundamento, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento edificaron, entonces obviamente tienen que ser cristianos, ¿sí o no? Además, los pasajes que leí, como el de Segunda de Corintios, que ya leí y vuelvo a compartir con ustedes, el de Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 10, obviamente, porque es necesario que todos nosotros, ¿y quiénes son los nosotros aquí? El escritor de la carta, que es Pablo, y sus lectores, que son los cristianos que están en Corinto. Entonces, los que van a comparecer ante el tribunal de Cristo, pues son los creyentes, los cristianos. Igual, en Romanos 14, 10, llegamos a la misma conclusión, porque lo dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? Está hablándole a hermanos. Dice, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque, y una vez más, se incluye él mismo, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, ¿para quién es el tribunal de Cristo? No es para incrédulos, es para creyentes. ¿Cuáles creyentes? Específicamente, los creyentes en Cristo, es decir, la iglesia. ¿Está claro hasta aquí? A la luz de la Biblia, ¿el tribunal de Cristo es para quién? Para los creyentes. ¿Estamos claros? Amén. Muy bien. Seguimos con la siguiente pregunta, entonces. Entonces, ¿para quiénes es? Para los creyentes quienes han edificado sobre el fundamento de Cristo. Específicamente, a la luz de Romanos 14, 12, vuelvo a leer para que no queden dudas. En este contexto, ¿de qué está hablando? Romanos 14, 10. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará de Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, en este contexto, el versículo 12, ¿cuándo dará a Dios cuenta cada uno? Pues en el tribunal de Cristo, en el contexto. Y observen esta frase. Cada uno de nosotros. ¿Qué diferencia hay entre la frase cada uno de nosotros y la frase todos nosotros? A ver, ¿qué diferencia hay? ¿Por separado? Exactamente. ¿El texto qué dice? ¿Cada uno de nosotros o todos nosotros? Cada uno de nosotros. Muy bien. Entonces, el tribunal de Cristo sí va a ser para todos los creyentes, pero cada uno por separado. ¿Está claro? ¿Sí o no? Amén. ¿Qué te conviene más? A ver, ¿qué te conviene más, Martín Villalobos? ¿Qué te conviene más? ¿Que Cristo te juzgue delante de todos o que te juzgue a solas? Pues conviene que a solas. Dice, pues cada quien como le fue en la fiesta, ¿verdad? Pues claro que nos conviene a solas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si se quedan expuestos nuestros errores y defectos, qué vergüenza, ¿no? Y bueno, yo sentiría vergüenza. Qué vergüenza entre todo, ¿verdad? Ustedes que son tan santos, pues ya lo hicieron, pero yo prefiero solo. Porque digo, no, Señor, por favor, Señor. Y Dios es tan misericordioso que nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Pero no nos va a juzgar para avergonzarnos. Esa es otra pregunta. Pero antes de pasar a ella, vuelvo a las notas para que quede algo claro. Cada uno por separado, pero también puede ser que sí va a haber algún tipo de evaluación o de elogio o recompensa del Señor Jesús, no solo a individuos, pero a iglesias locales. ¿De dónde sacamos eso? De las palabras del Señor en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Observen, por ejemplo, la promesa que le hace a la iglesia de Esmirna. ¿Puede leer el versículo 10 a alguien de ustedes? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, sabemos por el contexto que estas palabras las dirige el Señor Jesucristo al ángel de la iglesia. Y hay debate. ¿Quién es el ángel de cada iglesia local? ¿Es un ángel literal o es el pastor? Algunos creen que es el pastor y otros creen que es un ángel asignado a una iglesia local por el Señor. Sea como sea, no importa si es un ángel literal o si es el pastor, las palabras de Cristo dadas al ángel no solamente son para el ángel, sino es para toda la iglesia que él representa. Es obvio al estudiar las cartas a las siete iglesias. Es imposible que no sea a todas las iglesias, por lo que dice. De hecho, lo acabamos de ver una vez más. Se los vuelvo a mostrar. El texto dice, aunque hable en singular, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de qué? De vosotros. Entonces, ¿le está hablando solo al ángel o le está hablando a la iglesia? ¿Capta? Quiere decir que la promesa no solo es para el ángel, sino para toda la iglesia. ¿Sí o no? Y la promesa que se hace aquí en este pasaje es muy clara. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué? Corona. Esa es una palabra importante que ustedes van a ver un poco más adelante en este estudio. Corona. Otro ejemplo lo vemos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Capítulo siguiente a otra iglesia. Dice a la iglesia en Filadelfia. Dice el versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tú. ¿Qué? Corona. Corona. Entonces, corona. No sería nada raro cuando lleguemos al cielo que Cristo no solamente nos pueda dar honra o recompensa a nivel individual, sino que probablemente va a haber menciones honoríficas también para las iglesias fieles y fructíferas. Sería padre, ¿no? ¿Se imaginan si el Señor Jesús nos mira dignos de algún elogio y dice, ya que recompensa a cada uno en individual, dice, y también queremos, y también el Señor Jesús dice, bien hecho a la iglesia de Esmirna, muy bien hecho, mis fieles siervos de la iglesia de Filadelfia. ¿Cuál sigue? Iglesia del Pueblo de Dios. Ah, no, pasen por esa, mejor ni les cuento. ¿Y verdad que no? ¿Verdad que no quieres que diga el Señor eso? Y luego cuando andes ahí caminando por las calles de oro y te encuentres con el apóstol Pablo y dices, ¡ay, tenía tantas ganas de conocerte, Pablo! Tú eras un ejemplo para mi vida, una inspiración. ¡Oh, gracias! ¿Y cómo se llamó tu iglesia? O sea, ah, es la que dijo el señor que andaban ahí metiendo secta. O, ah, la de los ladrones. O sea, no, ¿verdad? No, obviamente si no nos va a humillar, porque no es para esto este tribunal. Pero va a ser algo muy hermoso. Hace poco hablaba con alguien. Yo no sé si en el cielo va a haber emblemas. Cuando tú vas al ejército y eres parte del ejército, cada grado honorífico que reciben los oficiales se demuestra a través de un emblema. O a veces cuando son parte de algunas asociaciones o de algunos grupos. ¿Han visto eso? Símbolos, emblemas. Y todos los que son parte de ese grupo saben interpretar los emblemas. ¿Sí o no? Yo nomás estoy especulando. Luego no digan que yo inventé una herejía, ¿eh? Nomás es especulación. Pero a lo mejor no estoy tan perdido porque se nos habla mucho en la Biblia el tipo de vestimenta que vamos a tener en el cielo. Y se habla de coronas una y otra vez. Entonces, las coronas comunican algo, ¿qué? Dos cosas, cuando menos. ¿Qué comunican las coronas? ¿Un premio? Dignidad. ¿Premio? Y autoridad, ¿sí o no? ¿Lo dijo? Dignidad, sí. Dignidad y autoridad. Dependiendo la dignidad y dependiendo la autoridad, esa es la corona, ¿sí o no? Si traes la corona de Burger King, de cartoncillo, pues bueno, ah, está bonita. Pero no es lo mismo traer una corona de esas a tener una corona de oro. A tener una corona de oro incrustada con, qué sé yo, esmeraldas, diamantes, rubíes y qué sé yo. ¿Me doy a entender? Y no es lo mismo tener una corona a tener coronas, ¿verdad? ¿Por qué Cristo estimula a los creyentes con este mensaje de vas a tener coronas, no pierdas tu corona? Eso nos trata de decir algo con eso, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, no está muy descabellada la idea pensar que los atuendos que portemos en el cielo, todos, no va a haber discriminación en el cielo, probablemente todos vamos a tener acceso a todas las áreas, no va a haber, ah, ya el Yosemite Park del cielo, allá nomás entran los coroneles. O acá, al parque, al Lincoln Park, ahí no vamos nosotros, porque ni modo. No, no creo que va a ser así. Yo creo que va a haber acceso en el cielo para todos, porque todos somos hijos del Padre, pero sí va a haber definitivamente diferentes honras en función de la fidelidad. ¿Me doy a entender? No sé si todos lo vamos a notar a través de algo en el vestuario o en la corona que la persona porte, pero se va a dejar notar. ¿O no creen? Sí. ¿Verdad? De algún modo, la Biblia sí es clara, va a haber coronas y va a haber vestidos. Ya vamos a ver eso más adelante. Pero siguiendo con el tema a la luz de las notas, entonces, ¿quién juzga para quiénes? Ya respondimos esa pregunta. Y les tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? La mala. La mala es que aquí vamos a tener que detener el tema por cuestión de tiempo. Y la buena es que todavía hay mucho que aprender. Así que no se la pierdan la próxima enseñanza